Nicolás Dujovne, allí la directora general del Fondo Monetario Internacional, destacó la disciplina demostrada por el gobierno del presidente Macri. Y para acelerar el ajuste fiscal y llevar las cuentas públicas a registrar equilibrio fiscal primario, ya en el 2019, cuando el objetivo inicial había sido 2020. Además, aseguró que las cosas actualmente pueden cambiar y dar la vuelta a la economía. Dujovne estuvo en esa platea para participar de la asamblea anual, mientras la Argentina espera que el fondo le apruebe la ampliación del blindaje financiero prometido. No es la primera vez que un alto directivo elogia de esa manera a un presidente argentino. También lo habían hecho sus antecesores durante la década del 90 y el gobierno de la Alianza. Lo de hoy fue después de que el fondo revisara a la baja sus pronósticos de crecimiento para la Argentina, con una caída del 2.6% en el Producto Bruto este año y el alza de la inflación. Ahora proyecta que el país permanecerá en recesión al menos hasta el año próximo y que la inflación rondaría en un 40% este año y un 20% en el año 2019. Para el año próximo, el organismo espera que la economía argentina se contraiga 1.6%. Radio abierta todos los jueves. Convoca Rubén Giovannini y la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. Acompáñanos y participa. Los esperamos a las 11 de la mañana en Talcahuano y Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, frente al Palacio de Tribunales. Más de 10 años defendiendo la dignidad de nuestros adultos mayores. Sumate y luchemos juntos por los derechos de todos, por los de ayer, por los de hoy y también los de mañana. Continuamos con más Tiempo Nacional Online. Estamos entrando en la última parte de este programa, programa de día jueves 11 de octubre. Recuerden que no está Rubén Giovannini, que mañana seguramente va a estar acá con nosotros. Si no le surge una actividad, porque últimamente está trabajando mucho fuera de la oficina. Y hoy ya comenzó despacito, tempranito. El trabajo de Rubén con la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. Vamos a ver si algunas cosas que fueron publicadas en el Facebook de Rubén Giovannini. Usted puede participar de este programa y también puede participar de los Facebook de Rubén Giovannini o de Tiempo Nacional. Para entrar a Tiempo Nacional es www.facebook.com/tiemponacional. Es así sencillo y ya está entrando. Y una de las cosas que publicó, que se fueron publicadas en el portal, es la pelea con Carrió. Macri busca arrebatarle su principal capital político. Esa es la noticia. Y a lo que Rubén le pone un comentario que dice: todo un simulacro bien armado para instalar la figura de Carrió como un futuro recambio. La corrupción no se combate con palabras, sino con hechos, y los hechos son todos iguales. Un malestar en Chile por un ejercicio militar en la Argentina, en la zona de hielos continentales. No sabemos qué ha pasado ahí, pero no nos da buena espina nada de lo que ha pasado en ese lugar. Y después, el FMI se confiesa, una nota que trae el diario Clarín: sacrificó a Grecia para salvar al euro y a los bancos europeos. También está el agregado de la Argentina: si sacrificará la Argentina para salvar al Estado de Israel. Vamos a ver si podemos avanzar sobre esto, que es el... Ahora lo vamos. El FMI se confiesa, sacrificó a Grecia para salvar al euro y a los bancos europeos. la economía griega fue sacrificada en el altar del sistema bancario del norte de Europa y del euro. Un informe de la Oficina de Evaluación Independiente, que es el auditor interno del FMI, que fue publicado anoche, asegura que el fondo actuó en los rescates de Grecia forzado por las presiones políticas europeas. El auditor asegura que el Fondo Monetario sostuvo una estrategia que no funcionaba durante demasiado tiempo, usando proyecciones de crecimiento económico demasiado optimistas y sin tener en cuenta el verdadero impacto de los ajustes fiscales en el crecimiento y en la dinámica de la deuda. El informe asegura que fue injusto acusar a Grecia de los fallos del rescate. Sin prevenir el contagio internacional era la preocupación esencial. El coste de esa prevención tendría que haber sido asumido por la comunidad internacional como primer beneficiario. No hubo un intento riguroso de articular un plan convincente para restaurar la sostenibilidad de la deuda en Grecia, más allá de un programa de financiación oficial, ajuste fiscal y reformas estructurales. Es decir, que el Fondo Monetario Internacional no pudo, como es su costumbre, acompañar el palo de los ajustes con la zanahoria de la reestructuración de la deuda. El auditor llega a decir que el FMI violó sus propias normas aceptando un rescate sin estar seguro de que la deuda griega estaría bajo control por las presiones políticas de los gobiernos de la eurozona, que no querían ver ni en pintura un alivio de la deuda griega. La reestructuración de la deuda podía ser un conflicto entre lo que era bueno para el país y lo que era bueno para la eurozona en conjunto. Se hizo así, sacrificando la economía helena para salvar el proyecto conjunto del euro y el sistema bancario del norte de Europa. El FMI, por las presiones europeas, aceptó proteger los bancos, principalmente franceses y alemanes, expuestos a la deuda griega. El informe añade que el programa de privatizaciones, que debía servir para ingresar 50.000 millones de euros según las presiones oficiales, fue demasiado optimista y acusa a los funcionarios del fondo de seguir la línea estratégica marcada por las instituciones europeas, haciendo que el fondo perdiera su efectividad como asesor independiente. Ni el ajuste prescripto ni su impacto fiscal estuvo bien calculado. La devaluación interna forzada en Grecia hizo que la economía se hundiera un 25% en 6 años y la deuda se descontrolara. El Fondo Monetario creía que el multiplicador fiscal sería el 0.5, cuando en realidad fue hasta 5 veces mayor. El auditor es rotundo: la magnitud de los errores de las previsiones de crecimiento de Grecia es extraordinaria. Dice el auditor que el FMI no sabía cómo manejarse con una crisis de un sistema monetario multinacional como el euro, porque simplemente habían descartado que pudiera sufrir una crisis, y tampoco tuvo en cuenta el riesgo que suponía el déficit por cuenta corriente y un hipotético parte de los flujos de capitales que llovían sobre la periferia de la eurozona, como finalmente sucedió, la posibilidad de una crisis de balanza de pagos en una unión monetaria que se consideró inexistente. Esto hizo que se obviara el peligro que se suponía una unión monetaria sin un tesoro común ni una unión política que las respaldara, porque los países ya no tenían herramientas básicas contra la crisis como una devaluación monetaria. El auditor aseguró que la dirigencia del fondo no hizo caso a sus expertos y que juzgó rematadamente mal la situación griega, que se usaron análisis superficiales y mecánicos, y que los directores ejecutivos asiáticos y latinoamericanos criticaron el modo en que los europeos utilizaban el fondo para rescatar a los países ricos y a su sistema bancario, y ni siquiera fueron informados de las deudas de los equipos. Habla de los equipos del FMI, ¿no?, sobre la sostenibilidad de la deuda griega. Añade que directores representantes de países de la eurozona pudieron tener acceso a informaciones que no estaban disponibles para otros. El auditor interno llega a acusar a los responsables del Fondo Monetario de preparar documentos fuera de los canales regulares establecidos, y que ahora no se encuentra documentación de algunos asuntos sensibles, hasta el punto de que en algunos casos ni siquiera se sabe quién tomó las decisiones, y que la oficina del auditor no pudo encontrar documentos clave de la toma de decisiones de los rescates. La directora general del Fondo Monetario, Christine Lagarde, dijo anoche en un comunicado de prensa que el informe muestra que el papel del fondo en la crisis de la eurozona fue un éxito, porque se consiguió el objetivo clave de mantener a Grecia en el euro. Lagarde, sin reconocer errores, recuerda que ahora el fondo sí exige una reestructuración de la deuda helena para acompañar a la eurozona en el tercer rescate acordado hace un año. El informe enciende algunas luces Pero nada ha cambiado. El tercer rescate sigue imponiendo a Grecia objetivos fiscales ilusorios. Los gobiernos europeos, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo siguen culpando a Atenas del fracaso de los rescates. Mientras en estos se habría conseguido el objetivo, con los préstamos europeos Grecia devolvió lo que tenían contraídos con la banda del norte, la banca del norte de la eurozona. El día que llegue la reestructuración de la deuda, no la pagarían principalmente los bancos franceses y alemanes, sino los griegos de a pie y los ciudadanos de los países del euro. Entonces, si continúa la narrativa actual, se les dirá que los griegos no le devolvieron las ayudas. Es un sincericidio que hace Clarín con respecto al accionar del Fondo Monetario, lo que sacrificó a Grecia para salvar al euro y a los bancos europeos, pero para perjudicar a todo el pueblo heleno, que en estos momentos lleva por lo menos 10 años de crisis permanente. Tiempo Nacional, un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Conduce Rubén Giovannini, junto a la colaboración de Jorge Macri. Nació el tango y como un grito salió del sórdido barrial buscando el cielo. Conjuro extraño de un amor hecho cadencia que abrió camino sin más ley que su esperanza. Mezcla de rabia, de dolor, de fe y de ausencia, llorando la inocencia de un ritmo juguetón. Por su milagro de notas agoreras nacieron sin pensarlo las paicas y las grelas. Luna en los charcos, canyengue en las caderas y una ansia fiera en la manera de querer. Ale, Carde, tengo querido. Siento que tiemblan las baldosas de un bailongo y oigo el rezongo de mi pasado. Hoy que no tengo más a mi madre, siento que llega en punta y pie para besarme cuando tu canto nace al son de un bandoneón. Caray.